Con motivo del Día del Sol, fue otorgada la Orden Kim Il-sung a Kim Yong-nam, Lee Su-won y Kim Kwang, quienes hicieron aporte a glorificar las proezas de dirección del Partido del Trabajo de Corea y edificar la potencia socialista. Fue publicado el día 6 el decreto 1654 del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea.